este tema musical que lo estamos escuchando nosotros en este instante de Alex Alvear, arrancamos el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por compartir, a nuestros amigos que están ya conectados en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquellos que también están en el Facebook donde usted nos puede mirar y escuchar, y a nuestros amigos que se encuentran en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Gracias, gracias por conectarse siempre y disfrutar del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario que lo preparamos a diario para recibirle a usted principalmente y a nuestros invitados que siempre se están dando cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a conocer más sobre un espacio que se abre para dar oportunidad a los talentos jóvenes, que se llama Suena Pichincha. Y nuestro invitado, que ya lo vamos a conocer en breves minutos, participa en este evento y hoy viene acompañado también de su maestra, de su guía. Y ahí estaremos conociendo los secretos, la importancia de ponerle fe a esos sueños. Y nos vamos ya con nuestro siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. De la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Diego Alemán, quien nació en Quito un 10 de agosto de 2005. Su padre es Diego Alemán y su madre Silvana Vaquero. Él empezó a hacer música desde los 7 años de edad. Y claro, miren, desde muy pequeño ha venido sonando y ahora ya sigue sonando en Suena Pichincha. Bienvenido, mi estimado Juan Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. ¿Contento, mi estimado Juan Diego? Sí, mucho. Muchas gracias por dejarme estar aquí en este espacio. El espacio es tuyo, mi estimado Juan Diego, así que esto es como si fuera tu casa y hoy vamos a hacer un, como diríamos nosotros, un derroche de información. Vamos a conocer mucho sobre ti. Ah, bueno. Es así como empiezan los grandes talentos, desde chiquitos y poco sí. A poco se van abriendo camino. Claro que sí. Vamos a dar también la bienvenida a Anabel Andino. Ella nació en Quito un 6 de septiembre de 1987. Es hija del señor Ernesto Andino y de la señora Estela Medina. Hace música también desde temprana edad. Ha compuesto ya algunos temas musicales que, como siempre, tenemos acá el privilegio, los oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de disfrutar de estos temas que a lo mejor no están en circulación, pero aquí ustedes van a escuchar siempre esas primicias. Ella también viene apoyando a Juan Diego para que participe en este concurso Suena Pichincha. Bienvenida, Anabel. Buenas tardes, sería prácticamente, querida Laura. Muchas gracias por la invitación, por la apertura que siempre nos has dado. Y más bien aquí muy contenta y apoyando a Juan Diego, que es uno de nuestros talentosos estudiantes de nuestra academia Alegreto. Le estamos apoyando también porque él está participando en este concurso que ya lleva alrededor de unos 5 o 6 años más o menos, que se llama Suena Pichincha. Ahora estamos en la versión de Suena Pichincha 2018, en la que Juan Diego tiene ahora la oportunidad de participar. Estamos seguros que le va a ir muy bien. Es un joven aún, casi, bueno, niño joven, estamos en esa transición, que estamos seguros que le va a ir de maravilla. Así es, siempre cuando uno toma una decisión de cumplir una meta, un sueño, uno le pone ganas. Si es que llega a conseguir la medalla, en buena hora. Si no, yo pienso que una persona es ganadora desde el momento que toma una decisión. ¿Qué te parece a ti, Juan Diego? Sí, eso me parece muy cierto. Yo en sí entro a este concurso, no vengo con la meta de ganar, sino solo con participar ya me siento feliz de haber podido dar música para la prueba. Juan Diego, coméntanos, ¿cómo nace este deseo, este sueño de participar, o más bien primero de hacer música, de entrar a la academia y decir, bueno, mi deseo es aprender música? Bueno, yo desde chiquito ya, bueno, a mí siempre me ha gustado la música, y aparte mi tío es guitarrista del ensamble de guitarras de Quito, y a mí siempre me atrajo la guitarra. La guitarra era lo que siempre he querido tocar, y luego también el canto. A mí empecé a tocar música gracias a la profesora Anabel, uh-huh, en la que fue mi primera profesora y con la que aprendí mucho. Y después de ya 3 años ya, quiero entrar a este concurso porque quiero mostrar que puedo conseguir si es que lo que quiero, si es que me propongo. Cuando decidiste tocar la guitarra y también la voz, es decir, que también tienes el deseo de cantar. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y ahora ya lo estás haciendo, ya estás aprendiendo o dando los primeros pininos para poner la voz? Sí, también ya tengo, ya sé, claro, sé cantar, ¿no? Y toco también la guitarra y canto. Ah, y hoy día nos vas a hacer disfrutar de esa oportunidad de poderte escuchar tocar y cantar. Sí. ¿Quieres hacerlo ya en este momento? Bueno, sí, usted... Claro, cómo no, nuestros amigos ya están allá aplaudiendo, miren esos aplausos que nos están brindando a través de los 940 y aquí en los estudios de la radio, porque tenemos la oportunidad de escucharte. Y Panchito nos va a preparar también muchos aplausos para ti a través de nuestra señal, así que ¿qué nos vas a ofrecer en este instante? Bueno, primero quiero... Ahí está, súper oportunos nuestros compañeros allá en controles de ofrecernos siempre también esos aplausos requeridos que se merecen nuestros artistas, que de a poco van creciendo, van buscando la oportunidad de ubicarse en esos sitiales grandes a través de las tablas. Entonces, ¿qué nos ofreces? Bueno, quiero tocar en este momento una parte de los temas que canté para Suena Pichincha. El tema que canté para este concurso es un medley, una mezcla de 3 canciones de un artista que me gusta mucho, llamado Ed Sheeran. En este momento quiero tocarles una canción llamada Perfect, que tal vez la conozcan, y espero que les guste mucho. Gracias. My dreams, I hope there's someone who's waiting for me. We as little kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your hold in mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She says my dreams, I hope to someone. Usher her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids when we're so in love, fighting against all of, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, I'd better be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Maravillosa la presentación de nuestro participante, Juan Diego Alemán. Amigo mío, me ha sorprendido usted. Gracias. Bueno, sabemos que este trabajo lo vienes haciendo desde muy pequeñito. ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, yo todavía no tengo una meta así en la vida. No sé qué voy a hacer de grande, pero sé que la música siempre va a ser un acompañante que va a estar por toda mi vida. Y quisiera que la música esté ahí toda mi vida. ¿Cuál es la experiencia que has adquirido en el momento que dijiste yo quiero la guitarra, y cuando has sido tu compañera, qué es lo que has conseguido? Bueno, yo creo que he conseguido más confianza en mí mismo, porque desde chiquito yo siempre he sido muy, muy tímido, muy, me daba miedo todo. Y la primera vez que me presenté cantando, yo creo que desde ahí esa timidez se fue perdiendo en cada presentación, en cada tema que cantaba, y creo que la música me ha ayudado mucho a perder eso. La música, la guitarra, tu bastón. Sí. Bueno, vamos a conversar también con Anabel. Anabel, quisiera que nos comentes, ¿cuáles son esos secretos el momento que un estudiante llega, por ejemplo, a la Academia Alegreto en este caso? ¿Qué es lo que primero debe conocer? Porque a lo mejor llega, uy, y voy a empezar con las partituras. ¿Será que me van a enseñar la canción que yo deseo, la que yo sueño? Porque si no me resulta muy aburrido y me regresaré a mi casa. Sí, suele pasar en muchos de los casos, en realidad, que cuando hablamos, por ejemplo, de esta materia, que hasta su nombre lo dice, solfeo, todo el mundo se asusta, dice, pero no, qué pereza ponernos a leer y que las figuras y qué miedo esas partituras. Es algo que en un 90% de casos nos ha pasado. Entonces, la experiencia que hemos tenido en esto como Academia Alegreto es comenzar por la parte auditiva más bien. Enseñarles a los estudiantes, bueno, la parte técnica es algo muy importante que también se les va dando, pero la parte auditiva, la parte que en el que ellos primero escuchen cómo suena tal o cual género musical, por ejemplo, cómo sonaría esta nota, que se va a llamar, por ejemplo, do, se va a llamar sol, pero cosas muy, muy livianitas en cuanto a la parte teórica. Y cuando el estudiante ya esté un poquito más avanzado en la parte auditiva y en la parte práctica directamente, ahí le vamos agregando unos toquecitos pequeños de teoría. Ahí es divertido realmente, por experiencia. Es decir, que empezamos todavía cómo suenan las notas musicales, el do, el re, el mi. Exacto. Así. Es mucho más yo sutil. Yo le voy a pedir acá a mi amigo a ver si nos puedes hacer dar esa clase que nos está dando la maestra. ¿Cómo suenan estas notas para mi oído? A ver, bueno, en la guitarra no es exactamente do, re, mi, sino cada nota, cada cuerda tiene una nota. Por ejemplo, la primera cuerda es mi. Segunda cuerda es si, tercera sol, cuarta re, quinta la, y la sexta es igual mi. A ver si aprendí, pero te copié, ¿verdad? Ay. Es la mi, el mi, el si, el sol, el re, la y mi nuevamente. Esas son las notas, en las cuerdas, el nombre de las cuerdas, y serían también las notas. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ahí, estamos aprendiendo. En la guitarra, mi, si, sol, re, la, mi. Es así como vamos a tocar estos temas musicales. Pero cuando hablamos de la voz, maestra... En la voz es hasta más fácil, inclusive. En la parte de la voz, por ejemplo, se puede manejar por imitación, ¿sí? Entonces, el profesor, por ejemplo, va a, en la parte de afinación, nos ayuda, por ejemplo, cantando un pequeño tema. Entonces, el profesor canta el pequeño tema, la otra persona imita, pero con ciertas bases de técnica. Antes hagámoslo. De eso, a un ver, ejemplo. Un ejemplo podría ser, a ver, una canción, El aguacate, por ejemplo, o algún pasillo. Yo repito lo que usted dice. Vamos a ver y lo vamos a hacer acá con Juan Diego. A ver. Ya. A ver, vamos a hacer con un pasillo. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Solo esa frase. Los dos, porque yo no tengo voz para cantar. No, como estamos ahorita en aprendizaje, vamos a intentar. Esto va a ser clase en vivo, así que intentemos. Vamos. Aquí está. Usted también hágalo en casa, amigo y amiga. Vamos a ver, porque yo hasta la letra me olvido, ¿no? Entonces ustedes me van a ayudar desde sus hogares. ¿Ya estamos listos? One, two, three. Una, dos, tres. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. Mi sol, mi canto y mi ilusión. Ahí está. ¿Qué tal, maestra? A ver. Muy bien. Para primera clase estamos progresando. Esta es la primera clase que le ofrecemos a usted junto a la maestra Anabel Andino y Juan Diego Alemán, que participa en el concurso Suena Pichincha. ¿Qué pasa después de esto, maestra? Ya hemos puesto en práctica, vamos a decir, esta es la canción que me gusta. ¿Cuál es la decisión que usted toma? Después de aprender, digamos, unos cuantos compases de la canción que nos gusta, que el estudiante puede, eso respetamos todo género. La persona nos puede decir, ¿sabe qué? Enséñame una cumbia, una balada, un bolero, un reggaetón, nos gusta la música lírica. Es decir, nosotros tratamos de abarcar todos los géneros que podamos para que la persona sea feliz aprendiendo. Entonces, después de aplicar lo que acabamos de hacer, ahí sí vamos, por ejemplo, a la parte práctica. Ahí le decimos, mira, lo que tú hiciste son unas dos negras con punto, hiciste blancas, cantaste en este registro, tú eres soprano, tú eres tenor. Entonces vamos como que acoplando. ¿Qué registro es Juan Diego? Él está en esta parte de transición, pero él está, por ejemplo, ahorita en un registro de contralto, pero él va a ser un buen tenor a futuro. Un tenor. Está en el registro de cambio de voz, así que su voz es gruesita, así que yo pienso que una mezza puede ser. Una mezza. ¿Y usted qué es, amigo? ¿Ya sabe? ¿Ya será un tenor, un mezzosoprano, un soprano? Puede ser un tenor, un bajo. ¿Un bajo? Claro, que hay clasificación para cada voz, ¿no? Para de cada paso voz. Hay, de paso hay una indicación. En las voces de las mujeres tenemos soprano, mezzosoprano y contralto. En las voces de los varones tenemos tenor, barítono y bajo. Pero cuando estamos justamente en esa transición de niños a ya adultos, entonces por eso es que los niños se clasifican todavía en voces blancas. Y pueden ser sopranos y máximo contraltos, máximo. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ahora ya hemos tomado nosotros la... un poquito como que estamos entrando a la onda para saber qué tipo de voz somos, cómo podemos estar en un coro o en el momento de cantar, si necesitamos. Bueno, ahí usted ya ha tomado la decisión en su hogar. Y mientras eso sucede, mientras usted sigue repasando a ver cómo le va en esa canción, nosotros vamos a irnos a escuchar un tema musical que nos ha traído Anabel y son tres composiciones suyas, maestra. Claro, quisiera que escuchen y se deleiten con el tema que se llama Corre, Corre. Este es un albazo que compuse para festividades navideñas. Trata sobre unos pastorcitos que se apuran con sus instrumentos, con sus rondadores, con sus tambores, a tocar para la venida del Niño Jesús. Entonces, eso lo compuse para estas épocas. Entonces, van a fijarse en la parte de la letra que, bueno, habla un poquito de eso, de que ya están apresurados a tocar en conjunto. Y es un albazo, es un tema muy, muy movido. Vamos a escucharlo. No. Y ya estamos de regreso nosotros junto a Juan Diego Alemán y también junto a su maestra Anabel Andino, que es parte de la Academia Allegretto y que nos honran con su presencia para contarnos, miren, estas clases, estos conciertos didácticos a veces que los intentamos hacer nosotros aquí en nuestro programa. ¿Y por qué? Porque usted se lo merece, amigo, amiga. Gracias siempre por estar conectados a Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, en los 940 AM de nuestra radio. Les recordamos que también nos puede mirar en el Facebook a través de Radio CCE. Ahí usted nos puede mirar y también escuchar. Si quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través de este medio marcando el 2220-966. Siempre la motivación del público, en este caso, Juan Diego la espera por usted. Marque el 2220-966. Participe con nosotros activamente en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias también a nuestros amigos que se encuentran escuchando este programa a través de www.corape.org.es. Juan Diego, ¿cómo te enteraste de este concurso Suena Pichincha? Bueno, yo ya desde el anterior vez que se dio este concurso ya tenía la idea de que quería participar, incluso en el colegio ya habían participado, pero yo no podía porque solo se podía inscribir desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato y yo seguía en séptimo. Así que yo ya tenía la idea de querer participar en ese concurso. ¿Cómo el público puede apoyarte? ¿Hay todavía oportunidad de hacerlo? Para inscribirte tenías que enviar un video a YouTube sobre el tema que estabas tocando. Y también lo publicabas en Facebook y en las redes sociales para que la gente te apoyara y supiera del talento que tienes. Ajá. Ya la gente ya te dio los links a ti. Ahora solo estás a la espera de quién es el ganador. A la espera de ver si clasifico o no. ¿Cuándo te dan esa novedad? Sinceramente no sé. El 18 dan los resultados precisamente. Ajá. Este 18. Este 18. O sea, domingo. Claro. Este domingo ya se sabe. Nosotros, sí. Mira, sabemos que no te dimos ese like. Yo no di ese like porque no sabía. O creo que sí lo hice porque me lo compartió sí, el tema. Sí, compartí precisamente. Sí. Ya, entonces quiere decir que sí di un like. Ya. Entonces, sí, porque a través de eso me enteré de tu trabajo y significa que hay que hacerle fuerza para que tú puedas también cumplir con, nos dijiste precisamente, no es mi sueño, pero sí, ya me siento un ganador el hecho de participar, pero de todo corazón te deseamos que tengas muchos éxitos, que puedas ser uno de los finalistas y que puedas decir, yo soy el ganador. O a lo mejor el jurado calificador ahí también pueda ver tu talento en este tema musical, el trabajo que has venido realizando conjuntamente con tu maestra y pueda ser uno de los ganadores. Muchas, ¿no es cierto? Gracias. Ahora quiero preguntarte, ¿por qué elegiste este tema musical y en inglés? Bueno, primero porque el artista me encanta, es mi artista favorito, y esta canción le encanta a mi mamá, la primera vez que la escuché, ella se enamoró de esta canción, y yo cuando estaba eligiendo el tema para participar, yo este tema quería dedicárselo a mi mamá, porque a ella le encanta eso. Ahora coméntanos, ¿qué quiere decir este tema musical en inglés? ¿Cuál es la historia? Bueno, es una canción de amor. Se trata sobre un chico que le canta a su novia y le muestra cuánto la quiere y que ella es perfecta. ¿Cómo se llama la canción? Perfect. Que ella es perfecta para él. La persona ideal. Sí. ¿Tienes más metas, más propósitos respecto de la música? Actualmente no, todavía no. ¿Te gustaría grabar estos temas musicales? Sí, si es que se da la oportunidad, sí. Sí lo harías. Sí. Bueno, y regresamos acá con la maestra. Ya vamos descubriendo por acá, escarbando todos esos sueños, esas pasiones de Juan Diego. Pero maestra, y ahí vamos avanzando, vamos con nuestra clase que nos está ayudando acá con las notas musicales, lo que contiene una guitarra, usted lo que nos dice qué debemos hacer respecto de las voces. Ya hemos definido qué tipo de voz tenemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En cuanto a canto o a guitarra? Vamos primero en cuanto a canto, por lo que le dejamos pendiente, están repasando nuestros amigos. Ah, ya. Ya, con la voz. Y también vamos a ir respecto de la guitarra, ¿ya? la guitarra ya, vamos primero con la voz. Ya sé qué tipo de voz usted me dijo. Parece que tiene por ahí una mezzosoprano. Claro, en el caso de la voz, por ejemplo, muy puntualmente hablando de Juan Diego, y aquí le mando un saludo muy especial a Alejandro Roditi, que es el maestro directo de canto de Juan Diego. Yo soy más bien especial, mi especialidad es piano. Esa es la especialidad mía. Pero también estoy en la parte de la dirección de la academia. Juntos dirigimos la Academia Allegretto con Alejandro Roditi, pero directamente. Entonces, en las clases que maneja Alejandro, él se encarga mucho de la parte de respiración. Hace primero ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, y luego vamos a la parte de afinación. Entonces, vamos a algunos ejercicios que nos ayuden en la parte de afinación para poder alcanzar tanto un registro grave como un tope más agudo en la parte de afinación. Así va abriendo nuestro rango de afinación o de alcance en cuanto a notas, ¿sí? Con todas las voces, independientemente de la voz que sea. Entonces se va manejando un registro, por ejemplo, generalmente con el piano, hacemos unos ejercicios en el piano para que la persona cante y pueda llegar a las notas esperadas. Manejo del aire, significa diafragma. Exactamente, diafragmas, quiere decir apoyo, una correcta respiración, respirar por la nariz, soltar por la boca. También es importante el esperar, ¿no? Respirar, esperar un tiempo, generalmente unos 10 segundos vamos a ponerle, y luego soltar. Entonces eso nos va a ayudar a tener resistencia al momento de cantar. ¿Qué pasa con este tiempo que a veces lo marcan en los celulares? ¿60 segundos, 100, 120? El tiempo para poder mantener ese aire dentro de mi organismo. Es bueno porque nos ayuda a tener resistencia en las frases que vayamos a cantar. Porque puede pasarnos de que estoy en media frase y no termino porque se me acabó el aire. Y se va a ver feo porque me voy a cortar y se queda ahí la frase sin cantar. Este tiempo que me marca de los 60 segundos, que es prácticamente nuestro tiempo real, es el marcar los cuatro tiempos. Dos, en ese caso estamos tres, cuatro. En el tiempo, o sea, en la parte rítmica. Ya, en el ritmo. Como aplicación tenemos justamente en los celulares que nos marca, por ejemplo, la velocidad. Ya. La velocidad, digamos, nuestra referencia va a ser justamente los 60 segundos que se marcan en el reloj. Pero a partir de eso, por ejemplo, si marcamos el doble de eso, por ejemplo, 120, es que estamos yendo a un tiempo mucho más rápido. Más abajo de los 60 del reloj es que estamos marcando un tiempo bastante lento, por ejemplo, una balada, ¿sí? Si estamos en 120 o 140, posiblemente estemos en un heavy metal, en un San Juanito, en un albazo, en un tema más movido. Mucho más rápido, en un aire típico. Eso, claro, un San Juanito, un albazo, un aire típico, puede ser, ¿sí? Vamos a irnos con más música porque Juan Diego vino a compartir con nosotros música. Y mientras tanto, con la maestra vamos a seguir aprendiendo todas estas técnicas para que usted las ponga en práctica. El aire fundamental en nuestro estómago cuando vamos a cantar para poderlo hacer. La maestra nos dice, toma el aire por la nariz y lo mantiene un rato y luego lo va soltando paulatinamente. Pero recordemos que también aquellos que estudian vientos lo hacen con la boca abierta y también lo expulsan por la boca, no necesariamente por la de nariz, los vientos, ¿no? Sí. Ajá. Haga el ejercicio. Hágalo, le invitamos con la boca, contando cuatro tiempos, absorba el aire hacia su estómago y vaya soltando paulatinamente y usted va a ver lo rico que se va a sentir después. ¿Qué tema nos vas a ofrecer, mi estimado Juan Diego? Bueno, traje otro tema llamado Color Esperanza del artista Diego Torres. Vamos entonces, un tema musical precioso. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, darse la cara, color esperanza, mirar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Si será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Oh, oh, oh. Fuerte esos aplausos para Juan Diego, que nos acompaña aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahora este evento, este espacio, sin duda busca generar también la oportunidad para que muchos talentos puedan manifestarse, que el público también los pueda conocer y sobre todo que también la juventud apoye a estos talentos. Juan Diego, ¿qué mensaje le darías tú a los chicos que también tienen sueños pero que a veces no se atreven a dar un paso para decir esto es lo que yo quiero? Bueno, les diría que no tengan miedo, que si ustedes tienen talento tienen que mostrarlo, no esperen a que alguien, si es que alguien no les deja vivir sus sueños, si es que no les apoyan, ustedes sigan adelante, no necesitan la aprobación de nadie para que puedan cumplir sus sueños. Una de los propósitos cuando uno dice quiero yo esta meta, pero significa que tienes que sacrificar muchas cosas. Cuéntanos, ¿cómo haces para estudiar música y también para ir al colegio? Bueno, más que todo es organizar tu tiempo. Siempre hay tiempo para cada cosa, para el estudio y para la música. Por ejemplo, yo tengo mis clases normales y de tarde tengo mis clases de música y todo. ¿Te das tiempo para todo? Sí. ¿Sacrificas algo en la vida? ¿Tus juegos? Bueno, no generalmente. No generalmente. Tienes muy bien distribuido, te haces una muy buena agenda de trabajo. Sí. La escuela, deberes, el estudio de la música. Sí. ¿Qué más? ¿Hay algo que me falta? Bueno, no, me gustan también los deportes. También los haces, para todo te das tiempo. Sí. Perfecto, eso es lo que nosotros tenemos. A veces como que decimos, uy, no tengo tiempo y nos acobardamos de ir a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Maestra, avanzamos nosotros en esto y usted nos decía, quizá yo también dentro del piano es a la par con la guitarra, a la par también con la voz. ¿Cuánto tiempo necesitamos para quizá estar ya preparados para hacer un primer tema musical después de esta búsqueda de ir con todos estos procesos? Para presentar ya, digamos, un resultado. Nosotros hemos visto resultados en muchos casos desde los 2 meses o al primer mes a los 4 meses. En ese rango todo depende mucho de la persona, del empeño que le ponga, de la productividad que esta persona tenga a ir a estudiar y practicar lo que se le enseñó en la clase, ¿sí? Entonces a veces, por ejemplo, por cuestiones de tiempo no avanzan a estudiar mucho y cosas así, entonces el avance es un poquito más lento. Pero hay, por ejemplo, algunas personas que se dedican 100% o a veces ya vienen con ese talento encima, que en la primera clase ya están entendiendo muchísimas cosas. Entonces el proceso de cada uno es un mundo diferente. Por eso el proceso para cada quien se le maneja de manera diferente también, y los resultados también se van viendo a partir del mes a 4 meses, dependiendo de cada persona. siempre depende de ese deseo que uno se ponga, o quizá también la decisión que tomemos. Yo quiero esto, apurarme, y significa que aparte de la escuela tendré que también estar haciendo este trabajo en la casa. Exactamente. Entonces ahí va mucho lo que dijo Juandi en esta ocasión, es de organizarse. Siempre, bueno, está en nuestros horarios de colegio, más tarde tendré que hacer las tareas y dejar mi tiempo para saber que, bueno, tengo que sacar ese tema y tengo que sacarlo es ensayando. Entonces es la única, la práctica es el maestro, es justamente la frase. Vamos a ir con otro tema musical. Ya, vamos a quisiera presentarles un pasillo, se llama Llegaste Tú. Es tuyo también. Exactamente. Al regresar les contamos la historia. Ahí hemos disfrutado de dos temas musicales de nuestra invitada del día de hoy, la maestra Anabel Andino, de la Academia Alegreto, que nos acompaña junto a Juan Diego Alemán. Bueno, habíamos dicho que en este momento les vamos a contar un poco de historia de estos temas musicales. Vamos con El Pasillo primero. Ya, El Pasillo también fue compuesto en épocas navideñas también, en la que expresa un poco el deseo que tiene, por ejemplo, una madre cuando va a tener un hijo. Entonces siempre visualiza a su hijo pensando en cómo serán de pronto sus ojos, cómo caminará, qué hará cuando, por ejemplo, esté jugando. Entonces, en el transcurso del pasillo menciona eso, de que inclusive cuando ya llegó su hijo, fue mucho más hermoso de lo que ella se imaginó. Entonces, por eso se llama Pero Llegaste Tú, porque la emoción, la alegría fue mucho más grande cuando llegó el bebé. ¿La inspiración, maestra, fue para alguien de su familia, alguien de sus hijos? En realidad no, porque todavía no tengo hijos. O sea, me puse en ese plan, en imaginar cómo sería. Todavía no tengo hijos. Recién me casé hace un mes. Felicidades. Sí. Pero bueno, ahí tienen un regalo las mamás o los papás, diríamos así, o las mujeres que también quieren regalarse un tema musical para imaginarse cómo es. Porque imagínense, todo empieza desde un proceso hasta que viene el momento álgido y finalmente verle esa satisfacción a nuestros hijos, lo que puede implicar. Pero también ustedes escucharon otro tema musical, un poco más suave. ¿Cómo titula este tema? Este tema se llama Horizonte. Este tema sí tuvo un estreno, fue estrenado en el Conservatorio Nacional de Música. Se llama Horizonte porque particularmente yo siento mucha relajación, mucha paz cuando veo el horizonte, por ejemplo, sea en una playa, sea en montaña, sea en cualquier lugar que sea, por ejemplo, me encanta la vista de Quito en la noche, por ejemplo, y ver todo a mi alrededor me trae mucha paz. Es lo que yo quise transmitir en este tema. Cuando uno se sienta y está pensando en todo lo que ha pasado, lo que puede pasar en toda, y simplemente se desconecta del mundo y empieza a mirar alrededor simplemente. Claro, solo imaginémonos, tomemos esta canción de la maestra Anabel, Horizonte, y solo imaginemos cuando usted esté en la costa y cómo ve que se oculta el sol, ese sol tan gigante que puede regalarnos esos colores maravillosos también que nos ofrece la naturaleza. Bueno, y ahí está, ¿hay alguna otra faceta de composición, maestra? Por lo pronto no, pero para este año tengo algunas sorpresas también que en algún momento estaremos mostrando. También. Aquí, con mucho gusto. Esperamos tenerla en los estudios de la radio para que nos para que te estrene aquí, sí, claro. Para que te estrene aquí, como dos temas que claro. Los estamos escuchando. Uno, que este era Horizonte, que ya se lo estrenó en el Conservatorio Nacional de Música y se presentó de pronto con las agrupaciones del conservatorio. Claro, fueron con algunas compañeras de clase que teníamos en ese momento. Estos instrumentos incluían contrabajo, dos flautas, piano, que toqué y dirigí yo misma prácticamente, y teníamos también arpa, claro, arpa, que justamente ahí mando saludos muy especiales también a mi querida Jennifer Fonseca, debe estar por ahí también, ella me ayudó también en la parte del tema. Perfecto, eso es lo que nosotros a veces debemos acompañar. Siempre decimos que los espacios que se abren en los conciertos, quizá también en eventos grandes, en los medios de comunicación, es lo que permite conocer pues también a nuestros artistas, cómo es lo que realizan estos temas musicales, cómo los trabajan, que no es cuestión de un día, de una noche, sino que es un proceso de inspiración, de motivación, posteriormente de ponerlo en los instrumentos musicales para que finalmente nos quede un producto que sea muy agradable a nuestros oídos. En cuanto a Juan Diego, nos había dicho, bueno, mi sueño también es quizá poder grabar estos temas musicales, sus sueños, pasión. No sé si quieres finalizar, mi estimado Juan, con algún temita. ¿Tienes otro? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahorita no, solo vine con dos. Solo viniste con dos. Pero bueno, vamos a recibir tu mensaje final en este programa y como dijimos anteriormente, te deseamos mucho éxito y que puedas alcanzar ese premio. Muchísimas gracias. Gracias a usted también, maestra, por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, querida Laura. En realidad es para nosotros un gusto y bueno, también quisiera saludar al colegio de Juan Diego, que es el colegio y también que se está él representando, es la unidad educativa particular, la presentación. Justamente yo lo conocí ahí, fueron ya, bueno, creo que van a ser ya 3 años, yo trabajé ahí como profe de música también, y me dio mucho gusto, porque desde los primeros momentos me fijé que justamente Juan Diego tiene esa chispita que iba a florecer, y va a seguir floreciendo todavía mucho más, así que me alegra mucho que él esté abriéndose estos campos, en estos campos, y siga triunfando. Yo sé que va a haber muchos momentos más de estos, y que va a tener muchos concursos, es decir, estoy segura prácticamente de eso. Así es como se va conociendo los talentos. En cada espacio siempre hay personas que demuestran por ahí el sueño y la capacidad para poder alcanzar esas metas y esos objetivos. Quiero agradecerles a ustedes, amigos, amigas, por haberme acompañado, a nuestro compañero en controles, Francisco Pira Cocha, a Juan Diego Alemán, y también a la maestra Anabel Andino por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Que sigan disfrutando de la programación de esta su radio y de los medios que también retransmiten este programa. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Privilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.